¿Qué tal, bien, Marcelo? ¿Cómo anda eso? Bien, bueno, tenemos ahí el resultado, ¿no? La UNTER que va a insistir con el 20%, el tema también de la participación de la UNTER en esta comisión de seguimiento de la inflación o impacto de la inflación en el salario docente y otros temas más. Marcelo, ¿en qué situación estamos? A ver, en relación a cuando se inició el conflicto o cuando la UNTER, en los momentos más, me parece, más duros de conflicto acá en la zona, tomaba las dependencias del Ministerio de Educación. Digo, ¿avanzamos? ¿Estamos ahí? ¿Cómo va la cosa? Bueno, yo creo que estamos en una etapa donde, después de haber podido lograr la convocatoria paritaria, destrabar lo que inicialmente era una negativa permanente por parte del gobierno a sentarnos a dialogar y a discutir salario, hoy estamos en esa mesa donde podemos decir no tenemos todavía los resultados esperados por los trabajadores. Lo que sí está claro, Pato, es que el gobierno se le van terminando ya los argumentos y las excusas para decir que no le hace una propuesta al sindicato porque no corresponde. Digo, recordemos en julio, cuando nos sentamos en la mesa paritaria, la propia ministra de Educación esbozó un argumento que tenía que ver con que no se reabría la discusión salarial para el segundo semestre porque el proceso inflacionario no había superado el incremento que se había logrado, y trajo tres parámetros que eran San Luis, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Creo que esos argumentos, como lo planteamos en aquel momento, hoy ya prácticamente han quedado desvirtuados, como lo habíamos adelantado en aquel momento, pero creo que hoy ya prácticamente es un hecho y está más que claramente planteado. La idea es que en esta semana se termina de definir esta situación por parte de esta mesa del salario. Y bueno, obviamente, acá lo que queda es la resolución política por parte del gobierno. Esta discusión que nos queda pendiente, creo que no solamente a los trabajadores de educación, sino a todos los rionegrinos, de la realidad económica y financiera de una provincia, que ha decidido firmar un pacto con el gobierno nacional de reducción del gasto público, una provincia que decide ajustarle el cinto a los rionegrinos para quedar bien con el gobierno nacional, una provincia que ha decidido entregar parte de lo que le corresponde a la coparticipación. Por eso la provincia de Río Negro hoy está recibiendo 70% menos de coparticipación, en función de decisiones políticas que no tomamos los rionegrinos. Y esta es la otra discusión, Pato, que nos queda pendiente, uh-huh, como te decía, absolutamente a todos. Creo que lo bueno y nuestra intención como conducción, y así lo planteamos, era forzar a que estas discusiones no se den a través de los medios de comunicación. Que la ministra de Educación decía que no correspondía el aumento, que el paro era ilegal, ilegítimo, y nosotros demostramos que el paro es legal, que el paro es legítimo, que desde julio este gobierno nos viene mintiendo, y que obviamente, más allá de la decisión política que tome de igual descontar los días de paro, de igual no darle aumento a los trabajadores, es en función de una definición política que toma el gobierno y no de una realidad que nos intentó mentir durante todo ese tiempo. Marcelo, porque a ver, a los ojos así de uno que sigue la realidad política provincial y ha seguido la marcha de muchos conflictos y muchas luchas de la UNTER, la sensación que da es que el gobierno está apostando a la dilación, o sea, a estirar, que llegue fin de año en una situación y acorralar al gremio de tal manera que, llegado fin de año, no tenga ninguna capacidad de respuesta, ¿no? ¿No ves que esta es la maniobra del gobierno, que por ahí va la cosa? Y la pregunta obvia es, si va por ahí, ¿cómo se puede evitar este desenlace que podría ser que finalmente no se logre un aumento, ¿no? Bueno, a ver, Pato, esto nosotros lo hemos evaluado en cada congreso. Evaluamos la realidad, el contexto en lo que se da todo este conflicto, que se extendió mucho tiempo. Digo, lo comenzamos en julio, estamos en noviembre sin respuesta concreta. El gobierno obviamente juega a no solamente a dilatar, sino también a atomizar el conflicto, a atomizar algo que también es responsabilidad de nosotros, los dirigentes, los trabajadores, de encontrar ese punto de unión que nunca encontramos, que nos permita juntarnos para dar la pelea, ¿no? Cuando un sector se levanta, el otro acompaña a medias, y cuando ese sector deja porque empieza a encontrar una mesa de diálogo, se levanta el otro y entonces el otro acompaña. Y hablábamos en el Congreso de no acompañar al otro, sino en construir algo que uh-huh. nunca hicimos. Algo que evidentemente nos permita trabajar en un posicionamiento de correlación de fuerza que hoy no tenemos. Digo, cuando uno ve algunos resultados de algunos otros lugares y entras a ver que ese resultado es en función de que los sectores internos que representan a ese organismo estuvieron juntos en la pelea, entras a ver cuál es la variable que tendría que darse para poder lograr los objetivos. Bueno, creo que eso es algo que, bueno, Pato, vos también nos has acompañado desde los 90 hasta acá en cada uno de los procesos, y lamentablemente en Río Negro particularmente nunca pudimos avanzar en un proceso de construcción conjunta y colectivo de los trabajadores. Es el desafío, y por eso el gobierno juega no solamente a dilatar sino a atomizar. Se evaluó también en el Congreso esta realidad y esta situación, y también en el marco de este proceso vemos que la mayoría también de las provincias, SUTEBA en provincia de Buenos Aires, ATEN en provincia de Neuquén, y ya se están dando también en algunos otros lugares, están planteando fuertemente, y esto también lo analizamos nosotros en la provincia de Río Negro, que vamos a dar todos los espacios de diálogo, de profundizar las acciones políticas. Por eso las reuniones con diputados, con senadores, con legisladores provinciales, con los consejos deliberantes, para plantear un posicionamiento con respecto a una realidad que nos involucra absolutamente a todos. Uh-huh, como siempre decimos, nosotros como trabajadores de la educación estamos haciendo un planteo, pero los papás de nuestros pibes, en el caso de Viedma, son los empleados públicos que también están ante una misma situación. Claro. Entonces, la idea es hacer este planteo y sí plantear fuertemente que con este contexto y esta realidad seguramente va a ser muy difícil que el año 2017 comience en las clases. Ajá. Está. Marcelo, sobre otro aspecto que también está ahí pendiente, relacionado con la participación de la UNTER en esta comisión relacionada con la reforma educativa de la secundaria, sí. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, a ver, también en la definición del Congreso fue muy, muy clara en ese sentido. Nosotros estamos dispuestos y creemos que es importante generar un proceso de cambio en la escuela secundaria, pero no existen las soluciones mágicas. Esta propaganda que está planteada desde el gobierno de que la transformación va a hacer que ningún chico repita más, que no haya más desgranamiento, más deserción, que el trabajo en área va a solucionar todos los problemas de calidad educativa, es una gran mentira si no se discute en profundidad y no se puede articular dentro de las escuelas. Por eso queremos acompañar este proceso, pero queremos que se den los debates de concientización durante todo el 2017, y hemos planteado fuertemente acompañarlo siempre y cuando no se instrumente en el año 2017 el proceso de la transformación. Uh-huh. Claro, porque pensándolo bien, esta reforma, que tiene cosas re interesantes, ustedes mismos lo han dicho, ¿no?, desde la UNTER, porque, por ejemplo, entre otras cosas, concentraría carga horaria de los docentes en pocas escuelas, o sea, esto de evitar eso, eso ya la tenía la resolución 235 del año 2008, ajá, en realidad, no la concentración, sino la creación del cargo, claro, y en el cual se contenga dentro del cargo el trabajo frente al alumno, pero también la articulación entre las áreas. Ya uh-huh. está contemplado del año 2008-2009. Claro. El tema es, en función de qué proyecto curricular, incluso de un diseño curricular que todavía no se discutió en las escuelas y ya lo quieren aplicar en el 2017. Es una locura uh-huh. cómo se está planteando esta realidad.